¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, aquí intentando saber, se extendió el plazo, pero puntualmente este programa, ¿qué es lo que le ofrece a los clubes? Bien, es un programa del Gobierno Nacional, el Ministerio de Deportes y Turismo, que básicamente consiste en una ayuda de hasta 600.000 pesos del Estado Nacional para obras que tengan de mejoramiento de infraestructura a los clubes, como ser tendido eléctrico de gas, pintura, refacción de vestuarios o cuestiones menores. Ya se realizó una primera etapa de este programa, se realizó el año pasado. Pudimos tener la oportunidad de nosotros visitar el club Ferrocarril Oeste en su momento, que había realizado obras de mejora en sus vestuarios. También sabemos que el Club Santa Marina lo percibió el año pasado, que estuvieron trabajando en algunas cositas del vestuario, algunas cosas de alambrado que delimita el espacio del club con lo público. Damos diferentes obras que se han ido realizando y que se realizarán este año. Por suerte se amplió el presupuesto en casi 800 millones de pesos. La idea es tratar de que puedan calificar para este programa. El año pasado fueron 1.140 clubes, la idea es que podamos llegar a 1.300 clubes. Es muy sencillo de hacer, se hace a través de una página web que es argentina.gov.ar/turismo y deporte, y a partir de ahí buscan lo que es clubes en obra y ahí tienen todos los requerimientos necesarios, tienen todas las preguntas y respuestas a las preguntas frecuentes y tienen el link para inscripción. Es muy sencillo, tienen que la persona que designa el club tiene que cargar con el quit de la institución y la razón social para generar un usuario. Una vez que generan un usuario, se le va a pedir que carguen lo que es el quit de la institución, el CBU de la institución, una breve descripción del proyecto y el presupuesto del proyecto, acompañado de 4 fotos donde se puedan ver en qué constaría la obra. Eso se envía también todo digital por un PDF y después tiene que ser sometido, obviamente que la cuestión de la inscripción no garantiza la aprobación del proyecto. Si hay más proyectos presentados que dinero disponible, se dispondrá de aquellos que tengan un mayor impacto social o que requieran, digamos, un mayor impacto con las tareas que realizan los clubes. Entendemos que es un buen proyecto que en este momento ayuda a los clubes, entendiendo que la situación económica de los clubes seguramente ha mermado por la falta de algún tipo de actividades debido a las restricciones. Bueno, eso es un buen momento, entendemos, para poder centrarse un poquito y proyectar alguna obra en este momento, ¿no? Darío, ¿cómo es por ciudad? Bueno, pensando en Tandil, no sé, 10 clubes se anotan. Uh-huh. Y hay es la posibilidad de un club por ciudad, o no, cada ciudad no tiene un número específico de presupuesto para brindarle a uno o más clubes. No es por clubes, no es por ciudades. Ah, es bien. Por club, el año pasado acá en Tandil creo que 4 clubes lo recibieron. Ah, bien. No es por cupo. Así que entendemos que se pueden anotar todos aquellos que tengan alguna necesidad. Aquellos que se hayan anotado ya este año y no hayan calificado pueden permanecer en la inscripción abierta para esto. Lo que tienen que cargar va a ser la obra, simplemente, si es que modificaron la obra, es en una actualización presupuestaria, pero lo pueden volver a hacer. Así que esperemos que la mayoría, entendemos que cuanto más se anoten, más posibilidades hay de que puedan acceder a esto. Bien, es excelente, la iniciativa es muy buena. No muy necesariamente buena. Hablamos de 600.000 pesos, digo, hay clubes que por ahí, exacto, tienen alguna obra más chica y también pueden participar, el tope serían 600.000. Claro, el tope es hasta 600.000 pesos, nosotros lo que le decimos a la gente de los clubes es por ahí que si es una obra menor, que traten de pasar alguna otra cuestión más como para poder tener la mayor cantidad de dinero posible, que por ahí, viste, se juntan muchas obritas menores y por ahí tenemos la posibilidad ahora de poder cumplir con algunas de ellas, ¿no? Y la injerencia de elegir al menos los clubes a trabajar, eso lo tiene a nivel nacional, ¿no, Darío? ¿O ustedes tienen algo de injerencia en Tandil? No, nosotros no. Eso se define todo desde el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, una comisión ad hoc, que son los que evalúan eso. Nosotros acá no tenemos ningún tipo de diferencia, porque no formamos parte de ninguna estructura ministerial de ahí, ni hay ninguna oficina que dependa de eso, ¿no? Es tremendo, el programa es muy bueno porque, bueno, uno a la vista está los trabajos, uh-huh, que hicieron 2 clubes que vos nombraste, ¿no? Caso Santa Marina y Caso Ferro. A la muestra están que la plata se utilizó y de qué forma, porque son obras que uno las obras pasa y las ve. Y es muy bueno y seguramente más clubes seguramente más clubes se van a estar anotando esta posibilidad, siempre y cuando tengan todos los papeles en regla y presenten todos los requisitos que hay que presentar. No es que yo me anoto, no, vos tenés que tener todo en condiciones como para poder salir después, ¿no? Es bueno lo que planteas, porque sí, eso no lo había dicho. Obviamente tienen que hacer una presentación de última asamblea de autoridades electas, tienen que hacer presentaciones, tienen que tener los papeles en regla los clubes, obviamente, porque el Estado Nacional no puede brindar la asistencia a una figura jurídica que no está en regla, ¿no? Claro. Eso sí es condición sine qua non. Le piden la presentación de la última acta con designación de autoridades y que tenga los papeles en regla. Eso es muy importante decirlo, porque si hay clubes que no tengan sus papeles en regla, no van a poder calificar para esto. Es importante, si bien no son montos mayores, son obras menores que permiten que a Club Ferro le permitió acondicionar su vestuario para el equipo de primera, y quedó un vestuario como los clubes de primera que tenemos en la Argentina, o el Club Santa Marina, o otros clubes que han trabajado eso acá. Son obras importantes, digamos, si lo pueden percibir, me parece que les va a ayudar mucho. Bien, Darío, interesantísima la propuesta, y le recordamos a la gente que www.argentina.gov.ar/turismo y deportes, y ahí se meten en clubes en obra, es la opción de inscribirse hasta el próximo viernes. Así es, Ariel, hasta el próximo viernes, 9 de julio, van a tener la posibilidad. Recuerden que es todo online, lo gestionan las personas que designa el club, así que también que no descansen mucho el tiempo, porque depende enteramente de ellos, de que puedan calificar para esta línea crediticia. ¿No? Darío, ¿te puedo hacer la última pensando en las próximas elecciones? Bueno. No, como un hombre fuerte acá en Tandil. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahora te presento de nuevo. Con el Darío Méndez de Frente de Todos, Tandil. ¿Cómo están, más allá que hay un nombre dando vuelta, que todavía ni lo confirmaron ni los desmintieron, como es el caso de Martín y Parraguirre, ¿cómo están trabajando internamente ustedes de cara a las próximas elecciones? Bien, se está dialogando entre los diversos sectores, estamos charlando un poco a ver cuáles son las impresiones de cada uno de los grupos, cuál es la intención, digamos, que se pretende, en qué contexto se pretende, digamos. Obviamente primero hay que tener un diagnóstico de dónde se está parado y a dónde se quiere ir. Nosotros tenemos claro que el objetivo nuestro es que Rogelio Parraguirre sea intendente en el 2023, y esta elección la leemos en el marco de una transición hacia eso, ¿no? Un proceso. Nosotros tratamos de ver siempre las elecciones no como una foto, sino como un proceso, una película donde se va viendo, digamos, luego que uno como fuerza política va determinando de los sectores donde se trabajan, de qué perfiles se está intentando, digamos, instalar, qué temas se tratan de instalar en, digamos, la sociedad. Y uno después en las elecciones lo que ve, o lo que intentamos ver, es el trabajo realizado, si rindió sus frutos o no. No entiendo, yo por lo menos no entiendo una elección como algo estático, fuera de una lógica de trabajo anterior, digamos, y con un norte. Claro. Cuando nosotros analizamos de esa perspectiva, obviamente que son importantes estas elecciones, pero, digamos, con la lógica de esa, es decir, bueno, con cuál es el trabajo que se viene acumulando en el Frente de Todos, qué perspectiva de trabajo, que viene limitada, ¿no?, en este tiempo, porque la pandemia también es la realidad, que nosotros tenemos una lectura que por fuera de la gestión pública es muy poco lo que se ha podido hacer, que no sea netamente gestión, digamos. Hubo muy poco margen para, digamos, la acumulación política por fuera de la gestión pública, y me parece que está bien, porque en momentos como estos, digamos, no parece que la ciudadanía, más que el Estado le trate de resolver los problemas o trate de funcionar de la mejor manera posible, más que eso, me parece que no ha habido otra expectativa, porque no hay margen, y me parece que había que dedicarse de lleno a eso. Lo cual también, digamos, va a traer aparejado también que las construcciones políticas se puedan ralentizar en el tiempo. Nosotros estamos muy conformes en cuanto a la gestión pública que hemos tenido en estos 2 años, con los compañeros y compañeras que están al frente de distintos organismos. Entendemos que estuvieron a la altura de circunstancias, lo cual para nosotros no es menor, más allá de términos electorales. Parece que para estos momentos era importante que las personas que estuvieran al frente de esos lugares estuvieran a la altura de circunstancias y puedan dar cuenta de las tareas realizadas, sobre todo teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, el contexto de pandemia. En ese contexto general, nosotros, bueno, estamos discutiendo, estamos viendo, obviamente que va a ser alguien que designe el espacio de Rogelio, que es quien conduce el espacio del Frente de Todos en Tandil. Eso se sabe que generalmente es así, ¿no? Que quien conduce es quien generalmente pone en la cabeza de las listas. También no vamos a pensar en perspectivas en estos 2 años que quedan. Rogelio ya no va a estar más en el Consejo Deliberante, así que seguramente la persona que encabece será el encargado o la encargada de conducir también los destinos de lo que es el bloque del Frente de Todos, que nosotros esperamos en esta elección poder ampliarlo. Nosotros tenemos 3 concejales para renovar, así que tenemos las expectativas en poder ampliar un poco ese número, o sea, sea ahí como en el Consejo Escolar, donde no estaríamos renovando ningún consejero escolar y el objetivo es poder ingresar 2 compañeras y compañeras al Consejo Escolar y contar con la mitad del Consejo Escolar. Esos son los objetivos que nos estamos poniendo para este año. Y estamos tratando de, cuando evaluamos los años impares de las elecciones legislativas, de establecer un nuevo piso mucho más alto de lo que venimos teniendo. Vamos a recordar, en 2017 nosotros sacamos 25 puntos en las elecciones legislativas. Pretendemos que la cantidad de votos que se saquen en esta elección sean sustancialmente bastante más altos, por lo menos que estén por encima de los 30 puntos para lograr el objetivo de ampliar los concejales y los consejeros escolares y que nos deje un piso de cara a la discusión de la intendencia en el 2023 mucho más alto de lo que viene teniendo el peronismo. ¿Entendés, Darío, que es una elección difícil para ustedes? ¿En qué me baso? En que primero, como decís vos, la cabeza del Frente de Todos en Tandil, que Rogelio no juega, y después las otras personas fuertes, que al menos yo considero, que es tu caso, que es el caso de Nico Carrillo, que es el caso de Martínez de Leudai, de Federico y de Martina, son 4 nombres fuertes del Frente de Todos, pero que están trabajando a nivel nacional también y lo están haciendo muy bien cada uno en su cargo. Me parece, puede ser que sea complicado tratar de conseguir el candidato de ustedes, teniendo en cuenta que ustedes están haciendo un gran trabajo a nivel nacional. Yo creo que sí. Primero que, a construir alrededor de una persona como Rogelio, con un liderazgo fuerte, con un perfil fuerte, es muy difícil generar otro candidato, otra candidata a la sombra de eso. Segundo, que también es bien lo que vos decís, que todas nosotros, las personas que nombrás ahí, estamos dedicados a la función pública, lo cual no quita que alguna de esas personas pueda ir a encabezar la lista, incluso no quita que pueda hacer las dos actividades juntas, digamos. En eso, mientras no haya incompatibilidad, se puede generar. ¿Cómo es eso? Que puede, vos, por ejemplo, seguir en el cargo y ser concejal. Vos podés tirar un nombre, vos podés ir como director de la regional de ANSES y ser concejal. Sí, cómo no es incompatible. Lo único que tiene incompatibilidad en el Consejo Deliberante es la dieta. O sea, se renuncia a la dieta y se puede seguir trabajando, ¿no? En eso no hay ningún problema. En ese sentido, digamos, no habría problema. Después evaluaremos, digamos, cuáles son los perfiles más adecuados, un poco a lo que ya te decía, ¿no? A la conducción del bloque, a la garantía y la firmeza y la tranquilidad de transitar del 2021 al 2023 un espacio político en el tiempo que no tenga sobresaltos, digamos, con el objetivo claramente puesto en que Rogelio sea el intendente, digamos, no queremos estar discutiendo eso todo el tiempo, digamos, eso también se evalúa a la hora de ver qué candidatos tenemos y quiénes no. Y bueno, calculo que en no más de 10 días esto ya, digamos, vamos a tener que resolverlo en función de los tiempos que restan. El 24 se tiene que estar presentando una lista, así que, digamos, no hay mucho margen más para la discusión, es una cuestión de definición, poner las cosas sobre la mesa, qué cosas pesan más, qué cosas pesan menos y ir para adelante. Cualquiera de los compañeros o compañeras que vos nombraste son compañeros de confianza que han demostrado en los hechos su trabajo cotidiano, su forma de entender la política, que es la que tenemos un poquito nosotros, que es la de servicio, ¿no? De venir a servir, que seamos un instrumento para la gente para tratar de solucionarle la vida, buscarle alguna mejora, resolver sus cuestiones. Esa es la lógica que le hemos puesto un poco en la administración pública en un tiempo muy, muy, muy, muy difícil y entiendo yo que gracias a Dios los compañeros y las compañeras han estado a la altura de las circunstancias, lo cual también hace que tranquilamente cualquiera de esos nombres que vos decís puedan estar en la palestra ahí para la disputa política. Está muy bien. Bien. Bueno, gracias por ambas notas. Entonces, arrancamos gracias con el tema. Al director regional de ANSES y gracias a Darío Méndez de Frente de Todo. Al posible candidato, porque no, nunca dijo que no podía hacerlo. Candidato. También salió el nombre, no lo nombré, pero también se, en un momento se está dando vuelta el nombre de la señora de Darío, hoy consejera escolar. Ajá, miró. Mirá si entran los dos, Darío. No lo metamos en lío familiar. Entran los dos concejales. No, voy a tener que tener los gastos. Darío, gracias por la amabilidad de siempre y seguramente en 10 días, como vos decís, cuando esté la lista, bueno, estaremos charlando. Por ahí quien te dice ya como candidato. Bueno, cómo no, no hay ningún problema. Gracias, Darío. Un abrazo. Que tengamos buen día. Un abrazo. Darío Méndez, director de la regional de ANSES. Sí. Bueno.